Fueron dos conciliaciones. Las conciliaciones vinieron, no sé si saben todo, pero para contar un poquitito, se había hecho la toma de golondrinas. A raíz de eso, desde el Ministerio nos mandaron una conciliación obligatoria. La primera se realizó en la localidad de Esquel, a la cual acudimos. Estuvo Secretaría de Trabajo y el señor Lapizondo, que era la persona quien había designado el ministerio para estar en esta conciliación, mandó una notificación de que por razones de trabajo no se podía presentar, por lo cual se hizo el acta y se estableció una segunda fecha de conciliación, que fue el día 12 de diciembre, a las 12 horas, era la segunda fecha, así que esperamos. Seguimos con la medida levantada, porque eso es lo que obliga a la conciliación, no tomar ningún tipo de medidas ni acción directa por 15 días. El día 12 nos reunimos en el hoyo, que era el lugar donde se había designado, y el señor Lapizondo no se presentó. No hubo ninguna notificación ni nada. La verdad que fue vergonzoso y una falta de respeto total para todos los auxiliares que estaban viendo lo que es más que justo, ¿no? Que la salir de la precarización que están ellos desde hace muchos, hace más de 7, 8 años, ¿no? Creo que era más que sensato sentarse en una mesa y dar las respuestas y dar la cara, más que nada. Con eso nos sucedió, nosotros nos presentamos, vinieron muchos compañeros auxiliares de todas las localidades vecinas, y el señor Lapizondo no se presentó nuevamente a esta conciliación, por lo cual nosotros decidimos liberar las partes, que fue lo que se pidió, ante la no respuesta y digamos la falta de ¿cómo se diría en este caso? A ver, sí, de respeto. Nos pareció que no había ninguna intención desde la parte ministerial de arreglar esta situación. Eso es lo que dimos por entendido, ¿no? Que no querían el diálogo, que no les interesaba solucionar los problemas que tenían. Así que por eso decidimos levantar la conciliación y empezar con una medida de fuerza, que fue el paro por tiempo indeterminado de todos los auxiliares de la comarca andina. En este momento se sigue con esa medida, no se ha levantado, sabemos. Inclusive se acercó hasta la delegación directivos de escuelas para preguntarnos, porque les había llegado información desde golondrinas que nosotros habíamos levantado la medida, que estábamos de nuevo en conciliación. Eso no es cierto, no nos ha llegado nada. De hecho, no nos podrían volver a llamar porque ellos rompieron una mesa de diálogo. Así que seguimos con las medidas hasta el momento. Soledad, concretamente, recordanos para la audiencia que quizás no lo recuerda, digamos, con conflictos tan dilatados realmente, ¿cuál es el compromiso que había asumido el Estado provincial luego del conflicto se cerró con las paritarias de agosto? Contanos qué es lo que están reclamando en este caso de cumplimiento de esas paritarias. Precisamente lo que estamos pidiendo es el compromiso de la ministra del pase a planta de los monotributistas. Eso es lo que estamos pidiendo en concreto. En la comarca son aproximadamente 140 personas, más o menos, ¿verdad? Que están en situación de precarización. Bien. Había tomado el compromiso de ir pasándolos en forma progresiva, y supuestamente iban a pasar primero 90 personas, después hasta diciembre otra tanda, y después en febrero se iba a terminar con la totalidad de los pases de los monotributistas. No hubo ni siquiera un pase. Y en ningún lugar de la provincia, digamos. No solo aquí en la comarca. Sabemos que, no, en ningún lugar de la provincia. En ningún lugar. Sabemos que hubo 13 ingresos que ella firmó en Esquel, No sabemos si se hicieron efectivos tampoco, pero fue lo único que ella firmó. El resto no hubo nada. Lo único que hicieron fue dilatar los tiempos para llegar a estas fechas y patearnos para el año que viene, lo cual nosotros no vamos a aceptar de ninguna manera. Claro, sí, justamente, Soledad, es un momento, digamos, complicado en el sentido de la visibilización del reclamo, ¿no? Porque ustedes, digamos, las auxiliares están de paro, pero justamente es un momento donde decae la actividad educativa. Y ¿qué estrategias, se están pensando como para que no se termine diluyendo en cuanto a visibilización y en cuanto a, bueno, a posibilidad de respuesta por parte del gobierno? Eso lo estamos trabajando. Nosotros trabajamos en asamblea con los auxiliares, ya que las medidas a tomar desde ahora en más las vamos a ir proponiendo en asambleas, y de ahí vamos a sacar cuáles van a ser las medidas que vamos a tomar para que, por más de que en este momento las escuelas ya no funcionen con los chicos, porque si los directivos siguen, cortan y después en enero vuelven a retomar. Claro. Vamos a seguir de alguna manera haciendo visible este reclamo. No vamos a bajar nunca los brazos. Nos parece que es una falta de respeto más de este ministerio. Si recordamos cómo fue este año, no nos olvidemos que en casi todos los ministerios hubo una buena paritaria salariales para casi todos, y casi todos los ministerios hicieron ingresos de la gente que estaba precarizada en la planta. El único ministerio que verdaderamente cerró con muy bajo porcentaje salarial fue Auxiliares, y no hizo ingresar a nadie a la planta, lo cual la verdad que nos parece vergonzoso. Vergonzoso, siendo uno de los ministerios que más se tendría que haberse ocupado, porque son los que tienen más gente precarizada desde hace muchos años, tendría que haber sido uno de los primeros en salir a nombrar gente, no lo hizo. Entonces, nos parece que hay una falta gravísima hacia el trabajador, una falta de respeto total. Así que vamos a seguir en el plan de lucha de la manera que los compañeros decidan, pero lo vamos a hacer visible. Buenísimo. Soledad, este paro, ¿es a nivel provincial o de comarca andina? En este momento el paro es de comarca andina. Uh-huh. Bien. Bueno, Soledad, bueno, estamos en tiempos bueno, donde se acostumbra a hacer balances y como análisis de lo que ha sido el año, ¿no? Llegando ahora a fin de este 2018 bastante movido. Te pregunto si te parece, digamos, hacer como un balance en cuanto a organización, en cuanto a ATE, y específicamente ATE de Comarca Andina. ¿Qué balance podés hacer en cuanto a, bueno, a cómo ha avanzado la organización, e incluso, no sé si la, ¿cómo se dice? La afiliación o no, bueno, ¿qué avances o qué perspectiva les dejó este 2018? Les sigue dejando, digamos, que no termina todavía. Exacto. Mira, el 2018 la verdad que fue un año muy movido para lo que fue la seccional, ya que, ya te digo, desde todas las reparticiones hubo movimiento, hubo peleas, desde, te estoy hablando, familia, la 1987, salud, educación, todos estuvieron en conflicto. La verdad que desde la seccional tuvimos muchísimo apoyo de los afiliados, la respuesta fue muy buena para nosotros, fue la verdad que alentadora, porque nos vimos acompañados en todo momento por ellos, y nosotros acompañándolos, ¿no? Porque uno no existiría sin el otro. Y la verdad que el balance hasta el momento para nosotros fue bueno, porque ya te digo, se lograron muchas cosas, se logró en lo salarial y dentro de lo que fue los pases, la verdad que que fue muy positivo. Nos estaría quedando como un sabor amargo con auxiliares. Claro. Que la verdad que nos gustaría cerrar el año con los pases de nuestros compañeros, y creo que con eso sería como cerrar un año bastante positivo en cuanto a lo que es la seccional. Como siempre hay cosas negativas, hay cosas para mejorar. Creo que estuvimos a la altura de la situación. No sé si por ahí la gente sabe, pero este año los viajes que ha tenido Comarca Rawson han sido semanales. Claro. Y gracias a la perseverancia y el esfuerzo que se hizo, tanto económico como físico, se han podido lograr todas estas cosas. Pero ya te digo, siempre es de los dos lados. Si bien nosotros pusimos esta parte, el afiliado tuvo mucho que ver porque estuvo presente en todas las luchas y en todos los conflictos. Y hay que destacarlo porque si ellos no están en la calle y ellos no están apoyando, es muy difícil para nosotros poder lograr lo que se ha venido logrando.